Garnica, se han declarado en estado de alerta, una situación, imagino, preocupante a partir de pérdida de puestos de trabajo. Coméntenos cómo ha ocurrido esto, o qué ha ocurrido en realidad. No, ayer nos enteramos por una fuerte que estaban habiendo despidos en Luca Ioli, el cual nos hicimos presente, efectivamente. Ayer hubo acá en la sucursal de Luca Ioli hubo 3 despidos, 2 de comercio y 1 de camionero. Y en Saturno 2 despido. Pero en realidad, pues hablando con... ayer me comuniqué con Miguel Oblita, que es el secretario general de Bahía Blanca. También ellos tuvieron 37 despidos de locales de comercio y 23 de camioneros. En realidad, en toda la provincia hubo alrededor de 300 despidos, con varios cierres de sucursales. Ya sea la de San Antonio, Saturno cerró. En Chipolete no sé si cerró Saturno o la de Luca Ioli, y en Bariloche también. Estas dos firmas, tanto Luca Ioli como Saturno, pertenecen al mismo dueño. Sí, a Luca Ioli. Pertenecen a Luca Ioli. Esto se hizo el año pasado, hizo la compra de Saturno, y bueno, esto trajo aparejado el de financiamiento de Luca Ioli. Por eso la gente vino hace bastante tiempo que viene cobrando en cuotas el sueldo y no entraba mucha mercadería. Vos veías los locales de Luca Ioli, casi no tenían mercadería para vender. Pero bueno, hoy supuestamente hay una convocatoria, todavía no lo sabemos nosotros, una convocatoria de acreedores, hay un síndico, y bueno, el cual sacaron los despidos al 50% por el artículo 247, alegando crisis empresarial, y el cual despiden trabajadores que tienen más de 10 años y gente que tiene más de 20 años también, así que es muy difícil de que muchos de ellos puedan seguir ingresar al mercado laboral por la edad o por el tipo de comercio que se tendrían que abrir como para que... Pero bueno, nosotros ayer cuando charlamos con los trabajadores, ellos nos habían pedido que el sindicato no hiciera ninguna medida, que ellos iban a salvar, creen que van a salvar la sucursal, y la realidad que no es salvar una sucursal, es salvar toda una empresa. Y vemos que, más y ahora, si realmente está un síndico y está la convocatoria, van a ver cuál es la deuda real. Tiene una deuda muy grande con la FIT, no tienen crédito en los bancos, esto hace que el panorama no es alentador para la empresa. Creemos que va a haber más despidos y más cierre de sucursales, así que no es muy bueno el panorama. Vamos a seguir trabajando. Es una empresa que tenía muchos juicios también, pagar los juicios, porque los juicios también te van a caer sobre la nueva firma, y bueno, hizo posible todo esto. Inclusive sé que estuvieron negociando con Aldo Lombardo el tema de Saturno, y a último momento Aldo dijo que no, pues era bastante difícil la situación económica de Saturno, así que esto hizo de que ya la empresa decidía esto, convocar a acreedores.